En los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, y como cada sábado la propuesta de pasear por los 70, 80 y 90, recordando esas épocas lindas, esas bandas y cantantes que realmente marcaron lindas épocas en nuestras vidas. También, como siempre, estaremos jugando con la consigna de hoy. No les puedo anticipar nada, pero les digo que va a haber un mar de carcajadas. Estamos en el submarino y algo de agua va a haber, ¿eh? Ya van a ver de qué se trata. Para el recital, el espacio recital, hoy preparamos Bruce Springsteen y Chuck Berry, haciendo un temazo. Este recital fue en el año 1995 en Cleveland. Y también, como siempre, el espacio nacional con artistas destacados de nuestro rock nacional, para recrear también a esos artistas nacionales que tenemos. Y hoy tenemos una temperatura de 20 grados, algo fresca a la mañana, pero por suerte está soleada, así que esperemos tener un lindo fin de semana. Como siempre, los cuidados que los protocolos indican por esta pandemia que todavía estamos sufriendo. Pero bueno, aquí estamos amigos. Sin más preámbulos, cuando quiera el operador, vamos a comenzar a sumergirnos en la música de todos los tiempos, de 70, 80, 90, la mejor del mundo. Esto es El Submarino. I love the colorful clothes she wears, and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations, she's by my good.

junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Y amigos, en esta mañana de sábado, algo fresca pero soleada por suerte, con una temperatura de 20 grados 4 décimas, vamos a empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Un programa, un sketch que se las trae. Hay que remontarnos en el tiempo. Vamos a retroceder el reloj unos cuantos años atrás. Así que para los memoriosos, cuando quieras, Damián. El agua de mar es igual que el agua de río, nada más que es un poco más aguachenta. Las tres cuartas partes del mundo es agua, solamente un cuarto es tierra, de lo cual se desprende que todos los habitantes del mundo vivimos en un solo cuarto. Buenas tardes, capitán. Buenas tardes, señorita. ¿Es verdad que en estas aguas hay tiburones? Bueno, le voy a decir, hay tiburones, pero no tenga miedo porque los tiburones que hay en esta agua solamente se comen a determinado tipo de personas. ¿A qué tipo de personas? A los que se caen al agua. Permite, señor capitán. Sí, mijo. Lo interrumpo porque son las 3 de la tarde y a su suegra se le ha ocurrido que prendamos todas las luces del barco, capitán. ¿Otro capricho de mi suegra? ¿Pero cómo voy a prender las luces del barco a las 3 de la tarde? Esta señora se ha olvidado quién es el capitán de este barco. Me tiene cansado. Hagamos una cosa. Sí. Váyase hasta el cuarto, el camarote de mi suegra. Sí. Al lado del camarote de mi señora suegra está la sala de electricidad. Sí. Dígale al electricista que aprenda luz. Pero capitán, ¿en la hora? Donde manda capitán, no manda marinero. ¿Y qué es? ¿Su suegra viaja en el barco? Sí, mi señora también, mi suegra y yo siempre andamos en discusiones, naturalmente. Pero mi señora y yo no discutimos nunca. Porque las veces que mi señora grita, yo no le contesto. Y cuando grito yo, mi señora no me contesta. ¿Y usted grita muy seguido? Cuando ella no está. Con permiso, voy a recorrer el barco. ¿Cómo no, capitán? A las órdenes, señorita, encantado. Cualquier cosa ya sabe, señorita, con permiso. Es un sketch que no conviene interrumpir realmente de lo bueno que está. Pero el teléfono, para que manden mensaje de texto audio, como siempre, 11-74-00-747, si ya saben y recuerdan los memoriosos de quién se trata este gran personaje, este gran humorista argentino. ¿Qué ha pasado? Vea, señor capitán, yo venía a informarle que en el barco hay una situación embarazosa. Hay que cumplirla, señor capitán. ¿Terminaron? Sí, señor capitán. Ahora voy a empezar yo. Con permiso. Vente para acá. Yo voy a enseñar quién es el capitán y quién es el que manda en este barco. El capitán soy yo. Es la que manda mi suegra, ahí viene. Pepe, mamá está mareada. Dice que se le va la vista, se le va la cabeza. Ya que está, ¿por qué no agarra y se vaya también? ¡Oiga, imbécil! ¡Capitán! ¡Capitán! Solo faltan las imágenes, pero seguramente con este audio muchos estarán riendo, recordando a este gran humorista argentino. Nos estamos remontando allá por los 60, por los 70. Que suben, hola, que bajan, hola, que dice, hola, ¿qué tal? ¡Estúpido! ¡Me mareo! ¡Me caigo! Se la llevan como si fuera un ropero de cuatro cuerpos la gorda. Pero más, en este barco ha renacido la paz. Bueno, para que sigan pensando desde casa, el audio es un poquito más largo. En la próxima salida lo estaremos emitiendo nuevamente para que recuerden a este gran humorista argentino que hoy tenemos de consigna aquí en el submarino. 11-64-00-70-47. Seguimos escuchando la mejor música. See if you can spot this one. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Por la mejor música, El Submarino. You come to me, come to me. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola, buenos días. Me habla Gustavo de Quilmes, como siempre trabajando acá en el taller y como siempre escuchándolos todos los sábados. El señor Pepe Bion. Vivimos en un solo cuarto. Buenas tardes, capitán. Buenas tardes, señorita. ¿Es verdad que en estas aguas hay tiburones? Bueno, le voy a decir, hay tiburones, pero no tenga miedo porque los tiburones que hay en... Abrazo, Gustavo. Y seguimos escuchando la consigna, recordando a un gran humorista argentino. Permite, señor capitán. Sí, hijo. Lo interrumpo porque son las 3 de la tarde y a su suegra se le ha ocurrido que prendamos todas las luces del barco, capitán. ¿Otro capricho de mi suegra? ¿Pero cómo voy a prender las luces del barco a las 3 de la tarde? Esta señora se ha olvidado quién es el capitán de este barco. Me tiene cansado. Hagamos una cosa. Sí. Váyase hasta el cuarto, el camarote de mi suegra. Sí. Al lado del camarote de mi señora suegra está la sala de electricidad. Sí. Dígale a la electricista que aprenda luz. Pero, capitán, ¿la hora? Donde manda, capitán, sí. No manda marinero. ¿Y que su suegra viaja en el barco? Sí, mi señora también, mi suegra y yo siempre andamos en discusiones, naturalmente. Pero mi señora y yo no discutimos nunca. Porque las veces que mi señora grita, yo no le contesto. Y cuando grito yo, mi señora no me contesta. ¿Y usted grita muy seguido? Cuando ella no está. Con permiso, voy a recorrer el barco. ¿Cómo no, capitán? A las órdenes, señorita, encantado. Cualquier cosa ya sabe, señorita, con permiso. Permiso, capitán. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Venga para acá, pero ¿cómo entran de golpe como la mala noticia? Y me llevan por un poco más de disciplina y orden. Vamos a ver qué pasa. ¡Vea, señor capitán! ¡Yo me he informado de que hay... ¡Silencio! ¡Cállate la boca! ¿Y cuántos personajes ha hecho y nos ha hecho reír con esos personajes, esos sketches, este gran humorista que estamos recordando hoy aquí en el submarino? 11-64-00-70-47. Ahora voy a empezar yo. Con permiso. Frente para acá. Soy el señor, ¿quién es el capitán y quién es el que manda en este barco? El capitán soy yo. ¡Ah! La que manda mi suegra, bien. Pepe, mamá está mareada. Dice que se le va la vista, se le va la cabeza. Ya que está, ¿por qué no agarra y se vaya también? Oiga, imbécil. Capitán. Capitán imbécil. Así me gusta la jerarquía antes que nada. Dígame, para ir a Europa, ¿es necesario que el barco se mueva tanto? Sí, señora, el barco se mueve porque estamos navegando en el mar, y en el mar hay olas, muchas olas. Olas que vienen, olas que van, olas que suben, olas que bajan, olas que dice, olas que tal. ¡Estúpido! ¡Me mareo! ¡Me caigo! Se la llevan como si fuera un ropero de cuatro cuerpos, la gorda. Nada más, en este barco ha renacido la... Es imposible no contener la risa. Y eso que nos faltan las imágenes, ¿no? Como les decía. ¡Reventó la caldera! Permiso, mi capitán. Los marineros que están en la gorda reventó la caldera. ¿Qué pasó, capitán? Reventó un marinero y se cayó la gorda por la escalera. Capitán. Hemos detenido el barco para efectuar la reparación. La avería no ha sido mayor gracias a la valentía del marinero Zelaya. A riesgo de su vida, evitó que la explosión fuera total. Bien, dígale al marinero Zelaya que se haga presente. Usted vaya a mi camarote y traiga las medallas para condecorarlo. Permiso, capitán. ¿Qué pasa? Ya llevamos a su suegra en el camarote. Pregunta qué fue ese ruido y por qué se detuvo el barco. Dígale que el ruido fue porque destapamos una botella de sidra y que paramos el barco para sacar fotografías. Bien, señor. Me tiene cansado la vieja. Dígame. Tremendo, tremendo. Soy el marinero Zelaya. Había explotado la caldera del barco. En esta oportunidad, el humorista haciendo de capitán. Fuera más grave. ¿Cómo fue que lo hizo? Explíqueme. Le diré. Cuando entré a la sala de máquina, vi que la caldera estaba por explotar. ¡Ay, qué horror! Siga, mijo, siga. Al acercarme vi que la caldera lanzaba fuego. ¿Fuego? ¡Ay, qué miedo! Bueno, vamos a ayudar a los oyentes a que no ha, no hay televisión. Hay una señorita que se estaba asustando y lo estaba abrazando, ¿no? Y debe para adelante, mijo, ¿por qué se para? En eso, la caldera estaba por explotar. ¿Estaba por explotar? Sí, señor. ¿La caldera? Sí, señor. Se explotó la caldera. Dígame, infeliz, ¿por qué paró el barco? Porque en esta zona hay muchas ballenas. ¿Y eso qué tiene que ver? Y yo pensé que usted a lo mejor quería saludar a sus familiares. Bueno, vamos a seguir escuchando música porque realmente el audio está imperdible para no pararlo, pero vamos a dejar algo picando para la próxima salida, Damián, ¿te parece? Seguimos escuchando buena música. Esto es, amigos, El Submarino.

Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Así, así, hay que condecorarlo, eso me olvidé con el zapato, que Dios. Atención, firmes. Marinero Celaya, por su acto de heroísmo lo voy a condecorar. En su acto de arrojo usted arriesgó su vida para salvar al prójimo. Le voy a dar lo que usted se merece. Celaya. 12 horas 5 minutos y aquí estamos, amigos, como siempre en el submarino, recordando en este caso con esta consigna un gran humorista argentino. Retrocedemos en el tiempo, retrocedemos el reloj y nos vamos a los 60, a los 70, pero también se pudo ver en los 80, porque los programas y los sketches fueron remitidos por distintos canales, pero especialmente por Canal 13, donde este humorista empezó a trabajar. Hay más agua adentro del barco que afuera. Mi capitán, el maquinista estaba por poner en marcha las máquinas. Si el barco se mueve, peligra la vida del marinero Celaya y la persona que cayó al agua, mi capitán. Bueno, yo voy a evitar que muevan el barco para nada y tengamos fe y pensemos que Celaya se comportará, que Celaya sabrá lo que tiene que hacer. Celaya sabrá salvarla, sabrá nadar el tipo. Bueno, me voy a jugar en popa. ¿Por qué? Porque perdí la pipa. Cuando pierdo la pipa, fumo en popa. ¡Viva la pipa! 11-64-00-70-47, si ya recordaron de qué humorista se trata. ¡Sí! El marinero Celaya salvó a la persona que se cayó al agua. ¡Es un valiente! ¿Cabe alguna novedad? El marinero Celaya cumplió con su misión. ¿Quién? Marinero Celaya. ¡Qué bárbaro, felicito! Usted es un héroe. Marinero Celaya, en su acto de arrojo usted arriesgó su vida para salvar la vida del prójimo. ¿A quién salvó? ¡A mí! ¡A mí! Esa parte es, bueno, Después les voy a recomendar que lo busquen en YouTube cuando cerremos la consigna, porque es realmente desopilante. 11-64-00-70-47, y ya está llegando, amigos, el Espacio Nacional, La oportunidad que me he perdido. Sí, mirando el café de acá al ladito, que arriba de la mesa me dejé la cartera con 1000 pesos. ¿Sabes? En el Espacio Nacional hemos preparado para hoy, amigos, Rata Blanca y Mujer Amante. La Mosca nos dice, baila para mí. Benfis la blusera con su clásico Moscato, Pizza y Fainá. Y finalmente llegan Enanitos Verdes y dicen, te vi en un tren. Cuando quieras, Damián, Espacio Nacional en el aire. Yeah. El Submarino por Vox FM. Baila para mí, baila. pelean se vuelven a amar. El universal fin de la noche. Moscato pizza y faina, Moscato y pizza. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Yo te vi en un tren.

Acá los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes, Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Y amigos, en esta mañana de sábado soleada, no queríamos dejar pasar el momento, la oportunidad de recordar a este gran periodista que fue Mauro Viale, quien falleció el domingo a la edad de 73 años, ¿no? Lamentablemente, a causa de esta pandemia mundial que estamos atravesando, Mauro tenía realmente una estirpe de periodista pocas veces vista, ¿no? Realmente todos sus colegas, todos han dicho palabras realmente de admiración hacia él, y quedó todo el mundo periodístico y todos en particular conmovidos cuando nos enteramos de la muerte de Mauro. Quien les habla, yo tuve la oportunidad en su momento cuando estudiaba la carrera de locución de hacerle una breve entrevista. Realmente él fue muy, muy locuaz y bueno, uno lo recuerda con aprecio. Ha pasado por tantos programas televisivos, Mauro, pero sin duda alguna, en los años 70, comienza él como comentarista deportivo y reportero de Primera División de Argentina, por Canal 7. Entrevistó también, entre otros personajes y personas del deporte, a Ringo Bonavena, ¿te acuerdan? Y, por supuesto, fue relator de mundiales de fútbol, y en particular el año 1982, el año 1986. De mi casa paterna. Estaba el televisor. Algunos lo tildaban de ser sensacionalista. Por su estilo era picante, era tajante a veces en el desarrollo de las noticias, ¿no? Tal es así que, bueno, lo que también recordamos en sus espacios de televisión fue también, sin duda alguna, lo que produjo tanto alboroto la pelea que tuvo con Alberto Samir, ¿se acuerdan? Que bueno, salió al aire y el productor, el director, no cortaban, realmente la pelea podía haber pasado también a mayores. Eso fue en el año 2002. Entre el año 2008 y 2011 fue gerente de noticias de Radio Rivadavia. Así que bueno, nuestro recuerdo para este gran periodista, Jonathan Viale, es un gran periodista, Jonathan, así que bueno, seguramente seguirá los pasos de Mauro. Ya viene, amigos, está llegando un espacio americano que le pedí a Damián que prepare, como siempre, para que ustedes disfruten desde casa. Así que cuando quieras, Damián, y tengas el espacio de americanos, me lo decís por la cuca y salimos al aire con los americanos que siempre nos tenés acostumbrados. Ya está, dice Damián. Así que, amigos, a disfrutar de estos americanos. Aquí en el submarino, por supuesto, va Damián Espadea, Espacio Americano en el aire. I can feel. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Sometimes you twist, always insist that you know where. now, but I even know how to anyway. And all that matters is turned around over and over again. We're at full circle. It comes down to now and when. Stay the night, let a little love show. Horas 50 minutos, amigos, y ya es el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy aquí en el submarino. Y por supuesto que este gran humorista argentino haciendo este sketch que nos hacía reír tanto, se trataba de Pepe Biondi, el gran Pepe Biondi. Hijo de inmigrantes italianos, nacido en Buenos Aires en el año 1909, nació en Barracas, luego vivió un tiempo en Lanús y falleció en el año 1975 también en Buenos Aires. Lo recordamos a Pepe con sus comienzos de acróbata, muy niño él, trabajando en circos, y por supuesto lo que más le sirvió para el estrellato, digamos, y para sus futuros trabajos es el humor. En 1952 debutó en Cuba en televisión. Luego, el 23 de febrero de 1958, fue secuestrado en Cuba por un grupo revolucionario. Recordemos que Cuba estaba bajo el régimen de Batista. De regreso a Buenos Aires, el empresario cubano Goar Mestre, que era dueño de Canal 13, comienza a emitir programas donde trabajaba Pepe Biondi. El 7 de abril de 1961 debuta con Viendo a Biondi. Ese fue su gran éxito televisivo, donde muchos sketches humorísticos se pasaban y realmente uno disfrutaba y nos hacía reír tanto y todavía nos sigue haciendo reír. Les recomiendo que busquen en YouTube porque están casi todos los videos. Hay mucho de gente que sube a esta plataforma de YouTube, así que pueden buscarlos y reírse también, como en este caso el que están escuchando. Se trata de Leven Anclas, donde Pepe Biondi hacía de un capitán de barco y pasaban las mil y unas. Así que, bueno, gracias a todos, como siempre, por haberse prendido en la consigna. También me vas diciendo quiénes fueron los que se comunicaron. Nora, María, Carlos, Gustavo. Silvia, Marcia, Carolina, Néstor, a todos ellos un abrazo grande. Gracias por estar como siempre del otro lado, por escuchar esta música que te proponemos aquí en El Submarino. Y no se vayan de la box porque ya llega David Kohler con su gran programa Caminante. David, ¿qué tal? Buenos días, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes, un gusto saludarte, Marcos, acá estamos. Igualmente, David, ¿cómo estás hoy, bueno, en esta mañana de sábado? ¿Qué tenés para los oyentes hoy preparado? Bueno, en tu programa? Hoy tenemos una clase de música, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la música para aprender a escucharla, a identificarla. Tenemos también los caminos del café en Colombia. Tenemos también las confesiones de Elisa, esta protagonista de la historia que estamos contando. Y bueno, películas, poesía, como todos los sábados. Así que viene bastante variadito. El entrevistado de hoy es Beto Gardelini, un argentino que hace ya años que se mudó, primero a Holanda, ahora en Tarragona, en España, así que vamos a charlar un poco con él. Interesante, como siempre, así que te mando un abrazo, David, a seguir escuchando a nuestros oyentes. Muchas gracias. La Vox, como siempre, y yo me despido de ustedes. Gracias, Damián, en los controles, como siempre, atento, un operador de lujo que tenemos aquí en La Vox. Que tengan un excelente fin de semana, a seguir cuidándonos. Y nos vemos, Dios mediante, el sábado próximo. Chao. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM. Conducción Marcos Sacconi, El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM.